Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo, ya que intentamos, a través de una escena familiar, revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños. Pistola, de una autora desconocida, extraído del fanzine Fundamentalmente Sombrero. La mesa está cubierta por un mantel blanco. Sobre el mantel blanco hay una pistola. Ella coge la pistola, apunta con el cañón hacia la boca, cierra los ojos, grita durante 10 segundos, grita con los pulmones cayendo al vacío desde una montaña. Abre los ojos y entonces empieza a reírse como si alguien le hiciera cosquillas en los pies con una pluma. Alguien toca el timbre, se asusta, los ojos parecen relojes con manillas que se mueven y hasta suelen. De nuevo, vuelven a tocar el timbre, esta vez la llamada dura mucho. Deja la pistola sobre el mantel blanco, abre la puerta. ¿Estás de bien? Escucha un grito y sube a ver si había pasado algo. Sí, claro, solo lo estaba ensayando. ¿Ensayando? Siento la distorsión. A continuación, vamos a escuchar un tema del grupo valenciano Interterror. Este tema apareció ya en su directo de la Sala Celeste en el disco Vivos o Muertos de la edición pirata del 83. La canción dice: eres diferente al resto de la gente, qué sola estás, nadie te comprende. ¿Quién será el fatal, no? Hola, hola. Una cosa así. Deseamos un segundo de silencio. Sí, luego lo voy a cortar y pegar. Hola, hola. Hola, hola. Venga, filla de la gran puta. Sale bella, renegada. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Ets un puto micro que no s'enganxe bé. Hola, què tal? Estem aquí en directe des del menjador de la meva puta casa i ara sent tot bé. Oye, las que cantan por ejemplo. Al pipa de siempre. Al pipa de siempre. Al pipa de siempre. Al pipa de siempre. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy aquí tiene un café de Juan de Baños. Sé que de no, ay no, perdone, Joaquín ya fue 4.2. Gustavo Chile. Ya, vale, va. al Pípades. Va, perdoneu. És que a ti te'n sigui a Pípades. Se saca la caca de 3 gramos o de 2 centímetros cúbicos. Se añaden 50 a 70 mililitros de suero fisiológico y se bate hasta que la mezcla sea homogénea. Cuidado. Primero, potencia mínima, hasta romper el mojón en trocitos. Entonces se va aumentando. Entonces se va aumentando gradualmente la velocidad hasta la potencia máxima. Se continúa batiendo durante 4 minutos y se filtra con un filtro de café. Y se va filtrando otra vez y se deja el tiempo suficiente. Se cogen 25 mililitros. El paciente se habrá tratado con vancomicina y omeprazol previamente y se lava el tubo digestivo con suero fisiológico y listo para comer. Como el sabor debe ser bastante desagradable, se prefiere introducir por sonda nasogástrica. Como resultado, los 19 pacientes a los que se les realizó este tratamiento entre 1994 y 2002 se curaron de su diarrea. Walt Whitman, llamado padre del verso libre, provocó controvertidamente en su época, especialmente en lo referente a obras como Hojas de hierba, considerada en su día obsceno por su abierta sexualidad. Su trabajo rompe los cánones de la forma poética y es generalmente cercano. Walt Whitman, llamado Walt Whitman, llamado Walt Whitman. Irving West, cola. Irving Welsh, cola. Irving Welsh es comúnmente conocido por su novela Transpotting. Generalmente escribe en su dialecto nativo escocés, que transcribe fonéticamente ignorando la ortografía tradicional. Muchos de los personajes que aparecen en sus novelas... La canción Al Alba de... Hola, fills de puta, desgraciats. La mare que et va parir. Anem parlant així fins que al final funcioni. Al final funcionaràs, maleït micro de merda. I ens deixaràs gravar un programa de ràdio en condició. Ho deixarà? Ho deixarà? No! No! Paso, poetas de la dinamita, bé. Vols parar de fer soroll? Sisplau. Que la detengan, que es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Sí, hem trobat el pumbo. La canción que vamos a escuchar se llama Si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces... jugamos al ciclo. Terrorismo controlado, wow. uno, sí, sí, sí, sí, oh, oh, oh, jolín, es que no sé qué decir. Adiós, Valle de Ancares, adiós te digo. Rodrigo Lanza, sin título. La noche del 4 de febrero de 2006, fragmentos. Algunas personas se volvían ya a casa, pero otras se dirigieron a una fiesta que se celebraba en una calle de la calle Sant Pere Més Baix. Al llegar a dicha calle, se encontraron con un cordón policial a ambos lados que les impidió el acceso. Rodrigo intentó explicar al guardia urbano que necesitaba acceder al metro y que de ningún modo pretendía entrar en la casa. En este momento recibió un golpe por detrás de otra gente y cayó al suelo. Desorientado y sangrando, se levantó ayudado por su amiga Marcela, mientras la policía comenzó a cargar contra la gente que se había ido acumulando ante el cordón policial. Su carrera fue cortada por un coche policial que casi los atropella. Del vehículo se bajaron... ¡Hola! Pero es que yo no sé hablar sin parar. Si queréis, os hablo del infarto... del isquemia... cardiopatía isquémica. No, por Dios. No hay de eso. No. ¿Y Andrea? Andrea es un micro. Jolín, es que no sé qué decir. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Puerta sin llave. El tiempo no pasa. Flota. ¿Cómo se puede sobrevivir? Y el sol ya no me acaricia y la lluvia no me humedece. Hola, hola. Bueno, el Rodrigo Lanza es un noi que está a la presó, que está con Vol. I que porta un munt de tatuatges. Desgraciadament té nòvia i no vol tindre fills, així que queda una mica descartat. Però no vol tindre continuïtat afectiva i emocional. Jo vull tindre criatures al camp i engendrar-les al tros. Així que tinc que trobar un home rural, ben dotat, que m'ho faci bé, una mica intel·lectual, que vingui de l'entorn. Fèrtil, perquè si no, malament. Encara se sent malament, perquè la Carla no m'ha dit res. Bé, més fos. O bé, les popetes espero que me les toqui, perquè no m'ha de que collons collons. Bueno, continuem parlant. Un, dos, tres. Botifarra de pagès. Botifarra de la llengua. Botifarra de... El tiempo no pasa.